Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Sandy Patty. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, Cristo, mi Cristo, mi Rey, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Señor, toda la creación, honra y poder.